hora de dar la hora en el portal del web. ¡Claro que me se piden a Wisepi! Hola, tío Beno. No voy a ir topo. Wisepi anda con caca en el lomo. Sí. Oye, Wisepi es un degenerado. En la mañana se estaba afilando al chovapino. Y después se estaba violando los peluches. Y después se lo quité, después se fue a donde el vecino y se estaba agarrando de la pierna del vecino. Es un degenerado. Claro, claro, sí, claro, claro. Brandon, ¿hiciste la tarea? Mi mamá me mandó a comprar plasticina. ¿Plasticina? Y papel lustre. ¿Plasticina, Georgie? Papel lustre. Y papel lustre. Yo tengo papel lustre, me quedó el año pasado. No, nuevo. También me quedó cartón piedra. Y también me quedó cartón forrado. Y me quedó goma canario. Cola fría. Y también me quedaron tijeras que tienen una etiqueta con mi nombre. Y también me arregla. Y también tengo sacapunta doble. A mí me gusta verlo a bruja porque sale un niño igual que nosotros. ¿En la bruja, en serio? Asti, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero hace así, ¿y es especial? Especial. Bien, no estamos... No es especial. No estamos apoderando de las comedias. Es huevón. No, es huevón. Sí, es huevón. Sale con la suéter y le agarra el trasero. ¿Le agarra el trasero a la suéter? Sí. Gira rica. Me gusta ver, lo único malo de María ¿Aló? Es que tiene las patas de gallo. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está, Wisepi? Disculpe. ¿Esta es la peluquería para perro? Sí. ¿Usted quiere que me cepille en el perro? ¿Ya? Yo me llamo Armando, yo soy especial, ¿ustedes vienen a domicilio? No, nosotros no vamos a domicilio. Ah, voy a tener que pedirle permiso a mi papá, entonces. Yo tengo tres perros. ¿Ya? Quiero que a un perro me lo cepillen, al otro perro le echo gel y lo peino como moicano. ¿Aló? ¿Aló? Hija huevona, si píllate el perro. ¿Por qué me cortó? Si es un negocio y le voy a pagar porque no tiene por qué pegarme. O sea, cortarme. No quiero ser maestro. Yo fui a una fiesta de listones. ¡Ah! Fui a una fiesta de listones. No quiero ser maestro, huevona. ¿Aló? ¿Aló? Parezco huevón. ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! Ahí... ¡Ahí lavan el perro! ¿Aló? ¿Ahí peluquería de perro? Sí. Hola, mi nombre es Armando Luna. Voy al Instituto Melmo para gente especial. Otra vez la misma hueá. Señora, ¿ahí sí lavan el perro? Sí. Sí. Mira, ¿cuánto me cuesta cepillarme el perro confitado? ¿Quieraste su perro? Un perro confitado. Está, mire, sabe que no existe esa raza. Sí, Wisepi es un perro confitado porque tiene el pelo duro y dulce. Ayer estuve chupando el pelo y lo tiene dulce porque él es como rasta. Ah, ya, un comandor. Eso. Y yo le digo perro confitado porque dan ganas de comérselo y está en un sticker del álbum Arigone. ¡Es la lámina 48! ¿Es la lámina 48? Sí, la lámina 48. ¿Es la lámina 48? Sí.